después de un tiempo de no asistir con nosotros, otra vez regresa a la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Aníbal Vivar, gracias y sean bienvenidos a esta transmisión especial que estamos realizando desde la Universidad Internacional sobre la Asamblea General Ordinaria que celebra la Sociedad de Egresados de la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, dentro de las actividades que se realizarán, primeramente se realizará, de acuerdo al orden del día, la inauguración de la Asamblea General Ordinaria, además de contar con la conferencia impartida por el psicólogo Gustavo Emanuel Cruz Toscano, académico de esta institución, referente al psicólogo emprendedor en tiempos de crisis. Esto en unos momentos más lo realizaremos. Agradecemos a quien hace posible esta transmisión y sobre todo a la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara su presencia en el plantel Américas de la Universidad Internacional. 9CR en los controles, mi nombre es Aníbal Vivar. Mil gracias a las autoridades de aquí de la Universidad Internacional. En un momento más comenzaremos con la asamblea. Es de mencionarles que estas asambleas se realizan de acuerdo a como la Sociedad de Egresados de la Licenciatura de Psicología lo determina en diferentes sedes. Afortunadamente contamos hoy con la presencia de esta Sociedad de Egresados aquí en nuestra universidad. Vamos a escuchar en vivo y en directo la conferencia impartida por el profesor Gustavo Emanuel Cruz Toscano, académico de la Universidad Internacional, titulada El psicólogo emprendedor en tiempos de crisis. Vamos a la conferencia y en un momento más regresamos. La área de especialización es el desarrollo de las competencias. Prácticamente toda universidad, toda área de trabajo te está pidiendo que desarrolles competencias. El término o el concepto de habilidad te está quedando un poquito de lado. A mí me gustó como hacer un tipo de subtema, la característica del emprendedor y necesidad del empresario. La creatividad realmente en estas épocas es muy necesitada, dadas las circunstancias económicas que se viven o se están presentando en el país. Ok, la problemática. En Londres, una de las escuelas de negocios más importantes, que es la Escuela de Negocios de Londres, detectó, o a través de una investigación que se hizo, cuál era la finalidad o qué era lo que estaba en duda o lo principal problema que se manejaban las empresas para sus egresados. ¿Puedes dar, por favor? La problemática que encontraron es de que los presidentes de consejo, o los CEO en inglés, comentaban que los egresados de las maestrías en administración y otras carreras afines, puede ser algún tipo de contaduría, de finanzas, no sé, otras áreas relacionadas, no tienen la competencia básica para generar un valor en las empresas. Si realmente las personas salían egresadas de este tipo de maestrías, bueno, hay que hacer la aclaración. Latinoamérica tiene formaciones separadas, por así decirlo, por niveles. Obviamente el que nosotros manejamos es licenciatura, después sigue una maestría y un doctorado. En otras partes del mundo, en Estados Unidos principalmente, en alguna región de Europa, la licenciatura viene siendo un BA, lo que viene siendo como un tipo de bachillerato extenso, que se le agregarían 3 años más a un bachillerato para salir como licenciatura. Prácticamente todas las personas que egresan, prácticamente van a salir con una maestría. Todos son, ahorita la onda, la moda en Europa, es obtener una maestría en administración, pero las maestrías globales. En este caso es de que, por ejemplo, tú puedes estudiar una maestría, no sé, en India, pero a la vez puedes estar compitiendo con personas que se encuentran en Alemania, que se encuentran en España o en Inglaterra, no sé. Pero bueno. Asimismo, los directores de las empresas dijeron que la principal competencia no desarrollada es la inteligencia creativa, que es la capacidad para generar nuevas ideas que aporten un valor significativo. ¿Puedes continuar? Ok, la pregunta clave para hacer esta presentación es la creatividad. ¿Se nace o se hace? ¿Se hereda? ¿Se puede enseñar? ¿Es cultural? La respuesta en este caso es muy fácil. La respuesta es de que todos tenemos o todos somos potencialmente creativos. Todos tenemos la habilidad o la competencia, la podemos desarrollar. No es exclusiva de ninguna persona en particular. Okay. Si quieres mostrar toda la diapositiva, por favor. Okay, la creatividad es el tema que casi todos nosotros podemos hablar. Es muy común dentro de la psicología de que seamos creativos, de que seamos propositivos y demás, pero realmente muy pocos como profesionales, realmente nos ocupamos muy poco de la creatividad. Por lo general, nosotros tenemos la libertad de nuestra profesión, no como otras, como por ejemplo la administración o la contaduría, finanzas, que son un poquitito más cuadrados, de que si la fórmula es A más B igual a C, siempre va a ser exactamente la misma. Nosotros, al tener una profesión en la cual estamos involucrando la creatividad, los sentimientos, la forma de expresarte, nosotros somos libres y podemos utilizar o ampliar más esta característica. En pocas palabras, podemos desarrollar más la competencia. La realidad es de que hablar de creatividad no significa necesariamente que nosotros la podemos llevar a práctica, o no la podemos ejercer necesariamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en tu casa puede serlo muy sencillo. A lo mejor vas a trabajar con, no sé, con tus hijos, pero un trabajo como, no como psicólogo, o igual le puedes aplicar un poco la psicología para ayudarles a algunas actividades, pero a lo mejor puede ser muy cuadrado, una mente muy cuadrada y aplicar solamente lo que viene en un manual o lo que está presente en lo que manejan tus libros de texto. Pero más allá de generar un nuevo concepto de creatividad, no lo haces, ¿sale? ¿Cómo se puede aplicar, por ejemplo, esto en el área educativa? Bueno, había el antecedente de un maestro de aquí que él se ponía a jugar con cartas con los alumnos. Jugaba, no sé, póker o jugaba otro tipo de situaciones en las cuales iban apostando, pero por conocimiento a preguntas. Obviamente tú apostabas a que sí sabías la respuesta y ibas obteniendo calificaciones. Y bueno, eso era parte de la enseñanza que él utilizaba. Y a lo mejor no era una práctica común, pero es una práctica válida y en la cual puede ser que el desarrollo de la educación de la clase no sea tradicional y sea un poco más lúdico. ¿Vale? Salud. Eso significa que, no por decir que tenemos una empresa creativa, sea realmente cierto. Realmente las empresas no son creativas. Quienes son creativas son los sujetos que forman las empresas. Nosotros, al estar ya inmersos en un ambiente laboral, tenemos que buscar las herramientas necesarias para desarrollar la creatividad y hacer que ese mismo elemento creativo deje un valor significativo a la empresa, que en pocas palabras o vulgarmente hablando, genere recursos. A nivel empresarial no podemos hablar de otra cosa que no sea la generación de recursos, ya sea económicos o para un aspecto más humano. ¿Sale? La mayoría de las empresas, cuando, por decir, algunos de nosotros ya estamos ingresados, sí, pero las empresas, no falte algún detalle que nos digan, tienes conocimientos de esto y esto, o sea, como si estuviéramos trabajando. Desafortunadamente hay empresas que a veces rechazan a los jóvenes ahorita como nosotros en nuestro entorno para buscar fuentes de empleo. Ya sea así, por ejemplo, ahorita, por decirlo, nosotros salimos egresados de cualquier carrera, ¿sí? De cualquier carrera siempre nos tienen que pedir una experiencia. A lo mejor quizás sí, a lo mejor hubiese alguna solución, pues que mejor, ¿no? Obviamente la experiencia la vas adquiriendo sobre la misma práctica y la ventaja que tienen todas las carreras es de que en algún momento de la misma formación tienes prácticas profesionales que a final de cuentas te van a ayudar mucho para que tú adquieras ese conocimiento y esas habilidades. Una de las ventajas que está sucediendo, por ejemplo, aquí con UI es de que muchos de los jóvenes donde están haciendo sus prácticas se están quedando a trabajar, lo cual, pues bueno, en ese tiempo de crisis es pues, bastante agradable, ¿no? O sea, de que tú vas a practicar y a la vez estás haciendo pues un ingreso ya seguro. Primero te dan una bonificación, no necesariamente es obligatorio, pero te ponen una compensación de transportes y demás, pero bueno, o sea, ya obtienes un recurso. ¿Sale? Okay. Al decir que la creatividad, bueno, es generada por cada uno de nosotros, eso implica también el hecho de que nosotros mismos podemos destruirla. La primera forma de destruir o limitar nuestra creatividad es negándola a nosotros mismos. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no tengo nada de creativo, pero cuando estabas, por ejemplo, de estudiante o estás en casa y por X situación llegas tarde, vas a crear un sinfín de excusas, ¿no? Y esas excusas obviamente involucran algo de creatividad, porque tú tienes que plantear todo el hecho, toda una situación que sea creíble, que sea lógica y que sea congruente con el hecho desde que tú saliste, no sé, desde la escuela y llegaste a tu casa, o que saliste del trabajo y te presentaste a tu casa. O sea, tienes que meter, no sé, ¿sabes qué? Iba saliendo y de repente pasó un carro negro en el cual me secuestró y al final de cuentas eran agentes de la CIA y me llevaron. Te inventas una historia y dices, bueno, pero yo no soy creativo. Y cuando te vienes ese tipo de rollos ahí en tu casa, pues bueno, estás aplicando la creatividad. Y no es realmente una mentira, sino simplemente una forma de evadir la realidad. Dan una vueltita así, como no queriendo. Pero en este caso, bueno, nosotros siempre vamos a tener... salirse por la tangente. Exactamente, eres creativo realmente. El principal problema, bueno, de hacer esto es cuando niegas la realidad, realmente al negarla, de alguna forma también estás aceptando de que lo eres. O sea, no se puede negar algo que tú no tienes de antemano. Es como decir, bueno, yo soy ateo, pero para ser ateo significa que yo no creo en Dios. Pero entre más lo niegas, más crees. ¿Sí? Es igual en este juego de palabras. Bueno, hablando aquí del señor, ¿verdad? El principal ingrediente para matar la creatividad es un prejuicio. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué es un prejuicio? Es la idea o la concepción sobre X cosa sin llegar realmente a conocer la profundidad. ¿Sí? En este caso, bueno, los prejuicios siempre los hacemos hacia nosotros mismos o hacia los demás. Creemos que la creatividad es un don de Dios, prácticamente es algo dado, ya sea a los publicistas, a los mercadólogos, a los artistas, X cosa, ¿no? Pero realmente la creatividad podemos pensar que nunca está dada para nosotros mismos. Siempre para los demás, pero nunca para nosotros. Un ejemplo, si vemos un mercadólogo, ¿de dónde surge la mercadotecnia? Prácticamente la mercadotecnia es una hija bastarda de la psicología. Todos ellos aplican los principios principalmente de la Gestalt para poder hacer que funcionen una idea determinada. La forma para hacer llamar la atención es a través de la Gestalt, de la psicología de la Gestalt. Ah, claro, nada que ver con la terapia. Otra cosa, los artistas. Un artista prácticamente es una persona enferma. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista, la forma que él ve el mundo, pues puede estar rayando en la esquizofrenia o en la psicosis, ¿no? Y los grandes artistas que han estado en la humanidad, pues bueno, han tenido sus toques de locura, ¿no? Si no, pues ahí está el buen Van Gogh, Picasso y todos los demás, que bueno, para poder percibir la realidad y poderla plasmar con esas características, bueno, tienen que distorsionarla. No necesariamente tienen que percibirla y transmitirla como es, ¿sale? A menos de que sea un realismo, pero bueno, eso es lo de menos. La creatividad en este caso está en todos nuestros actos. Por ese motivo suele suceder que la creatividad no es campo específico de nadie. Y aquí viene la desgracia principal, y es que nadie hace nada. Nosotros decimos, bueno, la responsabilidad es la creatividad es responsabilidad del departamento de mercadotecnia o la responsabilidad del departamento de X cosa, pero de nosotros, de mí mismo, no. Realmente, por ejemplo, si tú estás en una oficina donde tu trabajo es bastante tedioso, tú puedes buscar la manera de romper con esa rutina, de ser lo más creativo. No necesariamente vas a poner un formato oficial de gobierno, pues una palomita o una mariposita, ¿no? Para hacerlo divertido, pero por lo menos sí puedes hacer más ameno la hora de trabajo. Puede ser a través de un juego, a través de un chiste, de una forma de romper esa de rutina, para que, bueno, si tú estás muy concentrado a lo mejor en matemática o en algún informe o en X cosa, con ese pequeño break que tú te vas a dar, ya puedes continuar con tu trabajo. ¿De qué otra forma puedes hacer una manera más fluida tu trabajo, de una manera más creativa? Pues bueno, una de las formas puede ser si tú vas a hacer un informe, o sea, te puedes dedicar el tiempo anterior para crear un formato en el cual, bueno, sea más atractivo, y ya sea que lo llenen otras personas y no necesariamente tú. O sea, puedes delegar el trabajo a otros, pero de una forma que llame más la atención. A lo mejor si tú tienes que llenar, no sé, encuestas, supongamos dentro de tu área de trabajo, a lo mejor estás en un departamento de recursos humanos y vas a llenar encuestas que es parte de tu trabajo, bueno, se las puedes delegar a alguien más, pero a lo mejor como, no sé, poner un kiosco interactivo en tu misma máquina, dedicarle algo de tiempo y crear ese tipo de kioscos interactivos. Okay. Nada sucederá en la creatividad si no hay nadie que la provoque. Pocas palabras, la responsabilidad es propia en ese sentido y tú puedes hacer mucho en ese sentido para tu empresa para que sea un poco más creativa y por ende genere más recursos. La creatividad no es magia. Se le parece por la manifestación que tiene, por la forma de aparecer, pero el previo a la misma son los sueños, son las metas, es mucho trabajo, mucha concentración, son pruebas, errores, intentos, frustraciones, más trabajo, más frustraciones, más necesidades. Pero ¿cuál es el principal motivo, la principal fuerza que genera la creatividad? No sé, ¿tiene alguna idea de cuál es lo que está detrás de la creatividad? ¿Pero cómo se llama exactamente? Es el interés, es la motivación. Pues, iniciativa más que nada. ¿Puedo darle? En este caso vemos que lo que está detrás de la creatividad siempre va a ser la motivación. ¿Puedes darle? Okay. ¿Qué es la motivación? Es la disposición de una persona para detenerse y enfocar la atención sobre un determinado punto. Es crear un motivo y comprometerse con este. O sea, la palabra motivación es una palabra compuesta. Es buscar un motivo que te genere o te lleve a una acción. Es buscar algo que está dentro de ti o puede ser algo externo, pero que eso te esté obligando o más, bueno, más que obligar, que te esté invitando a trabajar, a hacer un desarrollo continuo en tu persona, en tu ser, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, ¿sale? Tiene una, es como la palabra responsabilidad. O sea, la palabra responsabilidad también es una palabra compuesta. Es la habilidad para responder ante cualquier situación, es responsabilidad, igual que la motivación. Es un motivo que te lleva a la acción. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Toda la gente, todas las personas sabemos que los creativos, que las personas que tienen esta visión, que no se conforman con lo que está establecido, con esa innovación, como dijo aquí la compañera Alma, son las personas que cambian o trascienden a la humanidad. Hay un sinfín de ejemplos. O sea, son personas que han dejado un legado a la humanidad, pero a través de la frustración muchas veces ellos pueden escuchar, no sé, 99 veces no, para escuchar un solo sí. Pero esos 99 no que le están diciendo a la persona no los deja que se caiga, al contrario, es un motivante para seguir continuando y seguir esforzándose. Desde ahí vamos a buscar la manera para introducir la creatividad en todos los órdenes de la vida, ya sea en lo personal, en lo familiar, obviamente en lo laboral, en lo educativo, o sea, en cualquier nivel vamos a tratar de meter la creatividad. Ahora bien, la ventaja de la creatividad es de que se puede llevar a través de pasos, se puede sistematizar. O sea, algo que es en teoría lúdico, divertido o que puede ser espontáneo, se puede llevar a través de un proceso. Esos procesos se llaman inteligencia creativa empresarial o ICE. Ok, esos son los pasos, es un procedimiento realmente de la forma de llevarlo. El primer paso es aceptar que eres creativo. O sea, el primer paso es reconocer que yo mismo tengo esa habilidad, tengo esa capacidad de desarrollar la creatividad, pero a la vez tengo la capacidad de transmitirla y de que además genere un valor a la empresa en la cual estoy trabajando o simplemente a mi familia, a mis amigos, quien sea. Es el primer hecho de creer en mí mismo para poder, a través de creer en mí mismo, aplicarlo hacia los demás. El segundo punto es desarrollar las ideas, ¿sí? Bueno, desarrollar la inteligencia emocional, después sigue lo que es la fuerza de las ideas, ser flexible en las ideas, busca la originalidad, ser divertido, darle vida a las ideas y todo esto, la suma de todos estos pasos llevan a la inteligencia creativa empresarial. Como les comentaba, el primer paso es aceptar que eres creativo. Es cuando aceptas la idea que eres creativo, te darás cuenta de que puedes resolver no solamente de una manera lineal los problemas que se te presentan día a día. Al contrario, tú puedes tomar un problema, desmenuzarlo, cambiarlo. Y la ventaja que nosotros tenemos como psicólogos es de que nosotros tenemos un problema, lo visualizamos, pero lo podemos ver desde muchos puntos de vista. No tenemos una visión lineal de que, bueno, si tenemos un problema X, solamente a través de una respuesta Y lo vamos a resolver. Nosotros no. Nosotros por eso, a través de nuestro proceso como psicólogos, a través de la escuela, vamos desarrollando esa habilidad, una forma de empatía para poder estar desde muchos puntos de vista, ver el mismo problema y desde luego buscar todas las soluciones posibles al mismo. Segundo, desarrollar tu inteligencia emocional. En primer caso, o la primera situación que tú tienes que desarrollar es el autocontrol. Muchas veces por temor, por inseguridad, nosotros negamos nuestra propia creatividad, ¿sí? nosotros debemos estar conscientes de que, bueno, a través del aspecto divertido, del aspecto lúdico, o de ensuciarse un poco las manos y demás, o no sé cómo quieras verlo, podemos desarrollar la creatividad. Lo más importante es, bueno, ser persistente, ser asertivo, pero sobre todo es conocerse a uno mismo. Creo que la premisa, prácticamente, por ejemplo, aquí los compañeros que están de primero, la primera premisa es llegar a conocerte a ti mismo. Y de hecho sería una de las metas de la psicología. O sea, tú no puedes ayudar a nadie más si no te has ayudado a ti mismo. No puedes tratar de conocer a los demás o a otras personas si no te conoces a ti. Hasta no saber cuáles son tus límites, cuáles son tus temores, tus miedos, tus frustraciones, y llevártelo así, ¿sale? O sea, es la base de lo que es la formación como un psicólogo, desde mi punto de vista. Ok, la fluidez de ideas. Esto realmente es algo que creo que se nos da mucho a los mexicanos. Es el hecho de, no sé, por ejemplo, un tipo de asociación de ideas, ¿sale? Imagínate, te dicen, ¿sabes qué? Visualiza tal problema o tal situación. Y a través de prácticamente como una prueba de proyectiva, bueno, di todo lo que se te venga a la mente. Y sobre dice, ¿sabes qué? Bueno, un ejemplo que utilizamos o se utiliza mucho en mi trabajo, que es una prueba que te aplica el psicólogo empresarial que está ahí, te pone un bote de esos de leche vacío, y adentro te pone una llave, a un lado te pone un clip, una cuerda y un lápiz. Y te dice esta persona, saca la llave. Obviamente, si tienes una mentalidad un poquito lineal o te han enseñado a seguir un esquema, la persona que está frente al psicólogo laboral, bueno, va a tratar la manera de buscar sacarlo con cualquiera de los tres instrumentos que están ahí, con la cuerdita, y está casi como si fuera pececito, como si le fuera a brincar la llave, ¿no? O sea, con el clip, igual desdobla el clip, lo amarra y hace como un tipo de caña. Ahí está con otra cosa que no puede sacarlo, obviamente, por el borde que tiene el bote de leche. Pero jamás, en ningún momento te dijo que tú no puedas agarrarlo y lo voltees, o que puedas meter las manos. Él nomás te dijo, saca la llave que está ahí. Y esa es una forma, no es un filtro realmente, porque tú ya estás dentro del instituto, pero es una forma de ver cómo vas a resolver un problema y qué tanto te puedes llegar a frustrar. ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí que los que trabajan en instituciones de gobierno saben que puede llegar a ser muy frustrante trabajar a través de procedimientos que son bastante cansados y bastante tediosos. Y esa es una forma de ver dónde puedes tú llegar y hasta dónde vas a utilizar tu creatividad. ¿Sale? Okay. En pocas palabras, ser fluidez de ideas es ser verborreico, así como lloviznando, ¿no? Que se bla, bla, bla, bla, así como vendedor de frutitas en la calle, ¿no? De pásele y que no le cuenten, que no le dijo, que aquí le tenemos todo listo. Pero bueno. ¿Puedes seguir? Okay. Ser flexible de ideas. Es lo que le digo, es una de las cualidades del psicólogo, que es la capacidad de ver un problema, pero verlo desde varios puntos de vista, no solamente enfocados en un solo tema o a través de una solución que pueda ser la misma, pues, o una situación predecible. Segundo, bueno, el otro punto es buscar la originalidad. ¿Dónde se puede ver esto? No sé si ustedes, cuando, por ejemplo, van a los supers, que van a Soriana, Walmart no los tenía. Soriana, si se han dado cuenta, no ha contratado ya cerillitos, sino más bien encendedores, ¿no? Porque contrata, pues, gente mayor, ¿no? Más que nada, bueno, no los contrata, sino les da aceptación o forma de trabajar, exactamente, les da chance de acercarse y poner tus víveres en lo que son las bolsas. Se han dado cuenta de que ellos ya son más prácticos y tienen unas canastillas que ya están colgando la bolsa y nada más jalas tú y ya está listo y ya pone los víveres que tú acabas de comprar. Ok, eso hace 2 años no estaba patentado. ¿Sale? Cualquiera persona lo podía haber patentado. Simplemente, como tú lo ves ahí, presupones que forma parte de la empresa Soriana y que por ende nadie lo puede tocar. Pero una vez una persona muy lista, un encendedorcito, se dio cuenta de que, bueno, buscó, por lo general ese tipo de instrumentos dice patente tal o patente pendiente. Como nunca vio que había una patente pendiente, él fue, toma esa cosa, se la lleva y, oiga, va al Instituto de Registro de Patentes, quiero patentar esto. Y como no había un registro en México, obviamente se lo aceptaron. ¿Cuál fue la ganancia de esta persona? De no tener un ingreso constante, solamente lo que estaba recibiendo de propinas a través de una pensión, obviamente generó muchísimo dinero, porque a él se le ocurrió investigar si ese objeto en particular tenía una patente. Y ahora esas cositas, pues ya la tienen maquiladas de antemano y tienen que pagarle una regalía a esta persona por utilizarlas. Esas cosas que utilizan en Walmart, en Soriana, que utilizan, pues no sé, en todas las tiendas comerciales, y esa persona obviamente ya tiene muy buenos ingresos. Pero hasta hace 2 años no estaban patentados. O sea, cualquiera de nosotros bien pudo haber ido a agarrar uno de esos y vámonos, lo patentas y eres millonario de la noche a la mañana. ¿Sale? De hecho, ahorita que comentan, hay muchas oportunidades de éxito que tú puedes dar por sentado de que ya alguien ya las desarrolló o alguien ya las tiene, pero realmente son siempre elementos potenciales a desarrollar, lo cual te va a dejar pues muchísimo dinero. Ok. En ese caso, esta persona, pues bueno, no fue nada original, porque ya estaba el objeto creado. No se lo robó, digamos que, bueno, lo tomó prestado mientras la persona investigaba si estaba patentado o no. Una vez que ya lo patentó, pues bueno, lo regresó, obviamente con su debida muchada, ¿no? Ok. Ser divertido. Esta frase es la más importante. No hace mucho tiempo, un judío dijo que lo más importante es ser como niños. ¿Por qué? Realmente, si tú haces tedioso tu trabajo, es porque tú lo estás haciendo tedioso. El trabajo no es tedioso, el trabajo de entrada es trabajo, por eso implica el hecho de una acción física, y por eso hay un salario que te está garantizando el hecho de que tú realices esa actividad, porque nadie más la quiere realizar así de fácil, o nadie más la va a realizar porque es una necesidad. Pero cualquier persona, una de las características para desarrollar lo que es la inteligencia creativa empresarial es ser como un niño, ser divertido. O sea, no tener miedo a caerte, resbalarte, ensuciar un poco, a buscar la manera o la diversión en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sale? Y por último, dale vida a tus ideas. Esto es lo más importante. Tú puedes tener un sinfín de ideas en la cabeza, pero mientras no busques la manera de aterrizarlas, ninguna te va a servir y por ende ninguna te va a generar ningún recurso. Esto se puede aplicar en uno de los casos más famosos de la literatura, que es la autora de Harry Potter. Esta persona era madre soltera, obviamente no tenía problemas económicos, y toda la historia de Harry Potter la desarrolló mientras viajaba en tren. Ella la tenía en la idea, y creo que tardó entre 5 y 10 años en desarrollar la idea, en aterrizar todos los conceptos que ella tenía para el primer libro. Una vez que ella tuvo el libro en mano, fue buscando y tocando puertas para ver quién lo quería publicar. Prácticamente todos lo rechazaron. Y la única persona que se quedó, la única editorial que tomó este libro, pues bueno, de la noche a la mañana prácticamente no se hizo millonaria, pero conforme fue avanzando y fue creciendo mayor el pedido, tanto la primera editorial como obviamente la autora se hicieron millonarios, ¿no? Y ahora es una de las mujeres más ricas de Europa. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Es importante recordar que la inteligencia creativa empresarial no consiste exclusivamente en la capacidad para generar ideas originales, sino también, y esto es lo más importante, en la capacidad para identificar. O sea, ¿qué es identificar? Es ver todas las oportunidades de negocio que tú tienes, como el ejemplo de las canastillas estas de Soriana, y además de la idea que tú tienes, lo importante es aterrizarla. O sea, no de nada te sirve que tú la tengas acá y la estés mascando y mascando y mascando y mascando si no realmente no lo llevas a la práctica. Obviamente te va a costar algo de tiempo, esfuerzo y a la vez, o tal vez, mucho dinero, pero si es muy buena idea, tengan por seguro que realmente se va a generar muchos recursos para ti mismo y obviamente para tus socios. ¿Sale? Otro ejemplo de esto es lo que hace el Tecnológico de Monterrey. Ellos tienen incubadoras de empresas. A lo mejor tú llegas, tienes una buena idea que dices, bueno, necesito capital. Yo no lo tengo, pero tengo la idea. ¿Con quién me puedo acercar? Bueno, puedes ir al TEC. Si convences a los asesores, si convences, en este caso, a los ingenieros responsables de los proyectos, de que tu idea es lo suficientemente buena, bueno, ya tienes ahí unos socios capitalistas, pero a la vez tienes socios comerciales que te van a dar a conocer el producto internacionalmente, porque bueno, en parte prácticamente en todo el mundo hay una oficina del TEC. Y eso es abrirte mucho, pero mucho las puertas. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a lo que son algunos ejemplos de lo que es la inteligencia creativa empresarial. Como les comentaba, o sea, la inteligencia creativa empresarial o la creatividad siempre va y a veces va de la mano de la frustración, pero bueno, la frustración es para que tú vayas adquiriendo esa seguridad que hay en ti y bueno, vayas buscando la manera de seguir adelante. Okay. En 1899, el señor Duell, director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, sugirió al gobierno que ya cerrara la oficina, porque en esencia, en ese año, todo lo que el ser humano podría haber inventado, ya lo había hecho. Por ende, la oficina ya no tenía necesidad de existir, ¿sale? Obviamente, se equivocó. Segundo, Philip Reis inventó en 1861 una máquina capaz de transmitir música, sonido y demás a través de ondas radiales. Bueno, no de ondas radiales, sino a través de un cablecito acá, tipo ese botecito de Humex, ¿no? Acá de, hola, ¿quién anda ahí? Allá los tensas el cable y te escuchan, ¿no? Pero bueno, esa persona dijeron, o sea, tú no inventes nada, tú ya tranquilo, no va a pasar nada, tu invento no va a pegar. Y 15 años más tarde, Graham Bell obviamente inventó el teléfono. Aunque sin embargo que hay una duda, más que aterrizarla, yo creo que hubo unos problemas de legalidad. Hay otra persona que también desarrolló el teléfono al mismo tiempo. La única diferencia es que Graham Bell lo patentó primero. O sea, realmente el inventor fue a lo mejor otra persona. Obviamente el nombre no me acuerdo porque pues, no es conocido, pues no es tan conocido como Graham Bell. Pero sí como anécdota, o sea, realmente la diferencia entre una patente y otra fue el tiempo de quien llegó primero a la oficina. A lo mejor Graham Bell estuvo ahí desde la noche anterior ya esperando a que haya echado su jetita. Abran a las 8 a la oficina, llegué la patente, el otro llegó a las 8:05 y pues ya, no se la aceptaron, ¿sale? Ok, el señor Chester Carson inventó lo que era la serografía. Prácticamente la serografía era algo, trabajar a través de calor, impresión a través de calor y con polvo, ¿sale? En este caso, IBM y Kodak dijeron, no inventes, o sea, tu idea jamás va a pegar. Es carísimo producir una máquina como la que tú estás proponiendo. Y además, no hay una oportunidad de mercado. Obviamente, las dos compañías se equivocaron. ¿Y qué pasó de ese error tan grande? Surgió Xerox. ¿Quién es Xerox? La compañía más grande de fotocopiadoras y que prácticamente, desde 1960, 55, 60, dominó lo que fue el mercado de las fotocopiadoras. ¿Y qué no recuerda aquellos letreritos de que ponían antes en las esquinas o en las papelerías? O sea, fotocopias con equipo Xerox, ¿sale? Bueno. Otro caso de ese tipo es Fred Smith. Fred Smith él desarrolló el concepto de Federal Express. ¿Cuál es el concepto o el fundamento de Federal Express? Es muy sencillo. Es una empresa de mensajería, paquetería o de servicio postal que trabaja exclusivamente de noche. En la mañana se recibe todos los paquetes, se recibe toda la información y se trabaja de noche, ¿sí? La gente que estaba en ese momento en el servicio postal norteamericano, el servicio postal gringo, dijeron que bueno, o sea, no tenía caso si ya existía su servicio postal, que bueno, ellos presumían que era uno de los más eficientes a nivel mundial, o sea, que no tuviera caso de que esta persona estuviera proponiendo cosas que no iban a pegar, pues, y que era aparte contradictorio con lo que ofrecía el servicio postal. Esa persona egresó de Yale, y obviamente no es una persona que no tenía dinero, tenía algo de dinero por ahí. Prácticamente con su domingo se compró dos avioncitos chiquitos y empezó a echar a andar a su compañía. Siendo que, bueno, en su momento, por ahí de los 70s, mediados de los 70, se catapultó lo que fue la creación de FedEx, siendo una de las compañías más grandes de mensajería con esas características. Y bueno, o sea, todos se dieron así como que, dijimos que no iba a pegar, pero bueno, nos equivocamos poquito, ¿no? Okay. La otra compañía, bueno, esta es más así como que enfocada aquí en las compañeras, es la compañía Lex, no sé si les suena, ¿no? Bueno, la compañía Lex es una compañía que se dedica a fabricar medias, ¿sí? Cuando antes había unas tiendas especializadas en medias, era como ir a un Sambors o a una Aurrera, pero exclusivamente para tienda de medias, o sea, no había nada más, había ropa interior y medias. Esta compañía dijo, bueno, o sea, ¿para qué yo poner un local en el cual me va a implicar renta, espacio y me va a incrementar los costos? Tengo que encontrar personal, tengo que encontrar X cosa, ¿no? O sea, todo lo que involucraba gastar. Mejor vamos poniendo puntos de ventas. Y todas las demás compañías que se dedicaban exactamente a lo mismo decían, no manches, eso no va a pegar. O sea, ¿cómo vas a hacer que la gente te compre en un lugar que no está preestablecido? Acá van a ver precios, te van a escoger, o ver modelos, va a ser muy bonito. Dijeron, no, a mí no me interesa eso. Vamos a poner puntos de ventas. Empezaron a poner unas islitas pequeñas, en las cuales ponían las medias acomodadas, y por, no sé, por colores, por tamaños, X cosa, ¿no? Y esas las pues dejaron en farmacias, las dejaron en supermercados, y bueno, esa compañía en su momento dominó lo que fue el mercado de las medias, por esa sencilla razón, por romper el esquema de lo que las demás compañías estaban haciendo, lo que obligó a que todas las otras empresas tuvieran pérdidas económicas por el hecho de ellos tener rentas exclusivas de locales, personal exclusivo que estuviera vendiéndolas, y lo que implicaba la transportación, no sé, todo lo que tú te imagines, ¿sale? ¿Dudas sobre esos ejemplos? ¿No? Okay. Los ejemplos más comunes de lo que se puede manejar con la creatividad empresarial siempre va a estar enfocado en lo que es el mundo de las computadoras. Cuando se creó Univac era una empresa en su momento que desarrolló la primera computadora del mundo, un monstruote de como 4 o 5 habitaciones, que a final de cuentas no más servía para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo que cualquier calculadora o celular tiene ahora con función básica. Eso era lo que esta máquina hacía. En su momento los directores de esa empresa, de Univac, dijeron, o sea, este tipo de máquinas solamente van a ser exclusivas para las grandes naciones, porque solamente ellos tienen la economía para comprarlas y solamente ellos van a tener buen espacio para ponerlas y a nadie más le van a servir. O sea, ¿para qué quiere el ser humano, cualquier persona, hijo de vecindad, una computadora en su casa? De nada sirve. Y tú, órale. Bueno, así quedó. Tiempo después, llegó una compañía que se llamó IBM, Industrial Business Machine, el cual dominó la empresa, dominó el mercado de las computadoras personales. En este caso fueron las primeras computadoras de escritorio, de las cuales tenías que meterle los discotes y luego las microfichas y teclear en sistema operativo y todo ese rollo, ¿no? Pero en esencia, en aquel entonces ellos decían que no se podía hacer. IBM dijo, no, sí se puede, y es una gran oportunidad de negocio, y lo voy a demostrar. Y bueno, lo hizo. Creó sus monstruotes, esas máquinas acá pesadotas que calentaban la mesa como si fuera microondas, pues, pero al final de cuentas lo desarrolló. Después, años más tarde, más o menos por ahí de los 80s, finales de los 70s, IBM dijo, bueno, o sea, las máquinas realmente son para oficinas, son para empresarios, son para gente importante, o sea, no para cualquier hijo de vecindad otra vez. O sea, no cualquiera va a tener una compañía, no cualquiera va a tener una máquina en el cual alguien la va a necesitar. Nosotros creemos que solamente pocas naciones y pocas personas en el mundo, que son 5 o 6 personas de las más ricas en aquel entonces, iban a necesitar una. ¿Vale? Poco tiempo después de que surge IBM, se desarrolló una empresa en la cual, fue creada en un garage, y esta empresa no es IBM, sino es Apple. Apple fue la primera empresa que desarrolló computadoras personales y fue la primera empresa que desarrolló una computadora portátil. Un ejemplo de ese tipo de compañía, de la compañía Apple, es el ejemplo de cómo una empresa funciona a través de la creatividad. Toda esta línea, bueno, no se pueden ver, pero son todos los inventos que ha desarrollado. Desde la primera computadora portátil, que es esta máquina, bueno, en este caso hasta el iPhone, que sería lo más reciente de la compañía, el iPhone 3G. Pero aquí está toda la línea de investigación. Llegó un momento en los 80s que prácticamente desapareció la compañía, en los 90s ni se diga, hasta que bueno, revivieron a su director y fundador, que es el que prácticamente a partir del iPod, que está más o menos por aquí así, ¿dónde estás? Aquí está, del iPod, de ahí para acá, Apple pues, prácticamente es lo que maneja, o es la máxima creadora o desarrolladora de productos de innovación. Apple solamente compite contra la empresa 3M, que 3M es la única empresa en el mundo que se jacta de sacar 500 productos nuevos al año. Que a nadie más se le ha ocurrido, realmente 500 productos al año sobre una empresa que genera o que tiene el 37% del mercado mundial, realmente es un negociazo para ellos. Igual son productos que prácticamente mucha gente pues, no utilizamos, pues, porque a lo mejor de inicio sí les sacábamos así como que, ¿para qué queremos un post-it? ¿Para qué voy a llenar toda la computadora ahí o mi pantalla o mi pizarrón de de notitas, pues bueno, pues mejor me pongo una agenda y me estoy recordando a mí mismo. Pero bueno, pegó el post-it y ahí está el ejemplo, ¿no? Otro ejemplo pues fue la compañía DuPont cuando creó el teflón. O sea, querían crear el superpegamento del mundo, pero crearon la sustancia más resbalosa del mundo. ¿Sale? ¿Duda hasta el momento? ¿No? Ok, adelante. Una pregunta. ¿Conocen a este fulano? ¿Quién es? Mou, muy bien. Dale. ¿Y a este otro mono? No. No. Ese señor es Mou. Vive en un pueblo imaginario que se llama Springfield. Y tienen una taberna que se llama la taberna de Mou. ¿Sale? ¿Cuál creen que es la relación entre estos dos? No la creo. ¿Qué tienen en común? Ambos venden mundialmente la famosa cerveza Dove. El creador de los Simpson, Matt Groening, creó un concepto o una de las caricaturas con humor bastante sarcástico más famosas y que más por más tiempo se ha mantenido. Tiene más de 20 años transmitiéndose esta caricatura. Creó un concepto, creó dos elementos primordiales, los cigarros Laramie y la cerveza Dove. La cerveza Dove, curiosamente, y aunque lo crean por broma, formaba parte del mundo de los Simpson, pero jamás estuvo patentada por separado. La marca era libre. Volvemos a lo mismo, a la creatividad de los mexicanos. Este amigo es de aquí de Guadalajara. Investigó, ¿manda? No es de la cervecería Minerva. Minerva les maquiló la primera muestra de cerveza Dove. Realmente Dove en México no se vende o no se vendía porque había algunos problemillas, no legales, pero había unos problemas de distribución. Prácticamente Dove se vende en Sudamérica y en Europa. Pero bueno, la diferencia es de que ambos, bueno, más bien el aspecto o coincidencia es de que ambos venden la cerveza Dove. Este amigo se llama Rodrigo Contreras. En el año 2006, él dio a conocer al mundo entero la cerveza que ha embriagado al famoso Homero Simpson, obviamente, por más de 20 años. Pues sí, porque prácticamente, gracias a la cerveza Dove, existe Mars, bueno, todos los hijos de él, prácticamente los ha formado cuando ha estado borracho, o como dice él, que siempre fueron los errores de su vida. Esta cerveza es la cerveza real, del mundo real, como se dice por ahí, en carne y hueso. Esa cerveza no se produce en México, la produjo en su momento Cervecería Minerva, que también es otra cervecera local. Solamente en el 2006, en julio del 2006, él la presentó. Él tomó una cerveza, otra cerveza común y corriente, y le puso la etiqueta. La etiqueta solamente estaba hecha en las impresiones de aquí de López Cotilla. Dijo, saca esto, se la puso, él se presentó a los medios de comunicación y aquí está la cerveza Dove. Y toda la gente, no, pero es que vas a tener problemas con Matt Groening. No hay ningún problema, la marca comercial de Dove es mía. Y hasta la fecha no ha pagado en publicidad. ¿Por qué? Porque tiene la publicidad gratis a nivel mundial. Él no ha invertido en ningún momento en publicidad. Rodrigo Contreras jamás ha invertido dinero en esa cerveza. Y él, una vez que la sacó al mercado y la promocionó, le llovieron los socios. Él se asoció con una cervecera, creo que de Bélgica, y esta persona ha empezado a desarrollar la cerveza no en México. En México tuvo problemas de distribución porque realmente la cerveza no existía. La cerveza tuvo que contratar a un maestro cervecero para hacer la mezcla de una mezcla que no existía, sino lo que hacían referencias en las caricaturas, que tenía tal cuerpo, tal espuma, tales características, tal sabor. Todo fue sacado al azar, más bien al ensayo y error. Se contrató al maestro cervecero, como les digo, y bueno, se creó la cerveza Dove como tal. Él se fue a Sudamérica, la venden en Argentina, la venden en Perú, la venden en, ¿dónde más? En Colombia, la venden. ¿Ah? No la he probado, yo estoy diciendo que realmente no se comercializa aquí. No, salió una cerveza Dove pirata. Esta cerveza Dove, Rodrigo Contreras ha dicho que hasta el momento no se ha comercializado en México. Hay gente que dice que la tiene, pero es realmente cerveza pirata de la pirata. O sea, es más rica aún. O sea, puede ser, no sé, 2X Lager, o puede ser X marca, nada más le pone la etiqueta Dove. y la gente la compra. La primera producción fueron 240 cajas de 24 cervezas y se compraron al momento en la Ciudad de México para una fiesta privada. Es la única vez que se ha vendido cerveza Dove aquí en México. Toda se ha vendido en Sudamérica. Y ese mismo año que se creó, al finalizar el año, él había vendido 730 mil cajas de cerveza. Él tenía un estimado de julio a diciembre de vender solamente 500 mil. Él produjo 730 mil cajas, todas originales, nuevas, vendidas a 2.25, o sea, 2 euros con 25 centavos, multiplícalas por 730, más o menos la ganancia es del 30%, y a lo mejor él está llevándose un 40% por ser socio creativo. ¿Cuánto no se llevó en 6 meses? Eso es la forma en que funciona una idea. Esa es la manera de trabajar. Esa es ver la forma o la manera de buscar un potencial de negocios y llevarlo a cabo. Ver la oportunidad y simplemente aterrizarla. Para terminar, me gustaría que reflexionáramos en los dos principios, en los dos axiomas que maneja la compañía 3M. Okay. Primero. Ah, la compañera acá está dormida. Okay. Si no estás cometiendo errores, es probablemente que no estés haciendo nada. O sea, nadie se equivoca si no está haciendo algo, así de sencillo. O sea, la única persona que es perfecta es porque no está haciendo nada. ¿Sale? Y el segundo axioma es: no hay nada más fértil para las ideas innovadoras que una mente abierta. Y esa debe ser la característica principal del psicólogo: tener siempre mente abierta, no estar cerrado a nada, ante ninguna situación, y buscar siempre la creatividad. Lo más importante cuando estás trabajando en una empresa, el valor más importante de la misma, eres tú mismo. Tú eres la única persona que le puedes dar la herramienta necesaria para que tu empresa crezca y a la vez para que tú mismo crezcas. Tú tienes que darte a conocer, tienes que desarrollarte. Y bueno, siendo tú mismo el portador de esas ideas, tu más grande herramienta, como hemos visto, es la creatividad. Úsala. Usa el poder de crear, ya que el poder está pues, en tus propias manos, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias. Estás escuchando Radio UI. En vivo a través de internet. Enviando su señal desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Ubicado en Avenida Américas 459, en la colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Radio UI. Una culera. Un lobo na culera. Que não janta nunca mais. Un lobo na culera. Bueno, pues continuamos con esta transmisión especial que estamos realizando en vivo y en directo desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Datos interesantes sobre la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Esta tiene sus oficinas sobre la calle Sierra Nevada, en el número 1046, en la colonia Independencia. Su número telefónico para contacto es el 3342-0261 y terminación 02. También existe un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con ellos. Es sociedaddeegresadospsicologia@yahoo.com.mx. Además de un grupo de internet que se encuentra bajo la dirección http://mx.groups.yahoo.com/groups/sociedaddeegresadosdepsicologia. Pero continuamos con esta transmisión especial. A continuación, siguiendo el orden del día, se informará de los talleres del preencuentro de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Esto continuando con la transmisión especial realizada en vivo y en directo desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Adelante, vamos a la señal que está saliendo desde el auditorio. Genogramas de 4 a 8 y asimismo de 4 a 8. Cómo dar malas noticias para los que estén en sistémico o quien les interese la clínica, es muy interesante saber todo esto de la elaboración de genogramas, cómo se elabora y cómo se interpreta un genograma. así como cómo dar malas noticias, también quien le interese la clínica, que a lo mejor esté en el ámbito hospitalario o en simplemente en su vida cotidiana, en algún momento van a tener que dar alguna mala noticia, bueno, cómo dar malas noticias, jueves 3 de 4 a 8. El viernes 4 de septiembre vamos a tener cómo hacer que el niño hable, intervención en problemas de articulación y lenguaje. Quien le interese la educativa, educación especial o neuro, les va a servir bastante. Y el sábado 5 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde están el curso taller de actualización profesional, cómo salir adelante a pesar de las adversidades, o bueno, lo que es la capacidad de resiliencia del ser humano. Y herramientas clave para establecer límites con tu pareja, esto como prevención de violencia de pareja. Los talleres tienen un costo de 200 pesos por persona, por taller. Sí, son el 3, 4 y 5. Se les entrega la constancia como talleristas por 4 horas y asisten a 3 talleres, se les entregan 3 constancias. Por cada taller que asistan, se les entrega una constancia. Y aparte los materiales necesarios para su taller. Serían en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es en el auditorio de Rodolfo Morán y en el Wenceslao Orozco y Sevilla, ¿sí? Luego sigue la información del tercer congreso de las familias, que va a ser los sábados 12, 19 y 26 de septiembre. Este congreso de las familias es la tercera edición. Ya ha habido un primero y un segundo. Y en este tercer congreso de las familias va a estar muy interesante porque, bueno, tanto para personas que son padres como personas que aspiran a ser padres, es así como un congreso ciudadano, entonces puede ir hasta su tía, su abuelita, quien ustedes quieran, porque aparte también en este sentido va a estar interesante porque va a estar un auditorio para padres y personas que aspiran a ser padres, otro auditorio para adultos mayores, cómo mejorar su calidad de vida, aspectos de salud, de recreación, etcétera. En otro auditorio va a haber para adolescentes o personas que trabajen con adolescentes. Van a hacer talleres y también conferencias de sexualidad y de sexualidad y de autoestima, valores, etcétera. Y en niños también va a haber cursos, talleres de valores, de habilidades sociales y actividad física. Entonces, pues va a ser así como para público en general, está muy interesante y esta es entrada libre. ¿Cuánto van? 12, 19 y 26 de... No, es entrada libre, como es ciudadano, nosotros como sociedad de egresados estamos como convocantes, pero también organiza una asociación civil, que es Red Ciudadana. Y es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y es en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud también. A ver, alguien que le diga a la compañera que no escuchó las tres veces que les dije. 12, 19, 26. ¿Sale? No se oye el micrófono. El siguiente evento que tenemos es el cuarto encuentro de egresados de psicología. Este está dirigido principalmente a egresados, aunque no está limitado a los egresados. Sobre todo dirigido también a los estudiantes de los últimos semestres de psicología o de carreras afines. ¿Por qué? Porque son talleres y cursos de actualización muy prácticos a lo que nos enfrentamos realmente en el ámbito laboral, en el ámbito clínico, en las diferentes áreas que vamos a estar trabajando en estas conferencias y talleres. Entonces, como es muy práctico, está dirigido más a los egresados o a los que están por egresar. Van a ser el jueves 8 de octubre, viernes 9 de octubre y sábado 10 de octubre. Van a ser por la tarde, jueves y viernes, y el sábado se van a manejar los talleres en la mañana y en la tarde. Sí, se van a manejar para que pudieran asistir a dos talleres. El objetivo de el jueves va a ser conocer todos los procedimientos, todo lo general del psicólogo, cuáles son las licencias que nosotros tendríamos que sacar para poner un consultorio, las modalidades de titulación para los que están por egresar, todos los trámites de licencias municipales, certificación profesional, agremiación, la, sobre todo la certificación profesional para los que ya estamos egresados, va a tratarse el jueves. El viernes va a dividirse por áreas, va a estar el área clínica, laboral, educativa, neuropsicología y psicología forense, van a ser áreas especializantes, va a haber conferencias simultáneas por área, entonces si ustedes deciden tomar el área de clínica, pues va a haber conferencias desde 4 de la tarde a 9 de la noche en el área de clínica, igual va a ser en las demás áreas. El sábado en los talleres van a ser también en esas áreas de 9 a 1 en la mañana y de 2 a 6 por la tarde. ¿Los costos? Sí, el costo de este encuentro es de 350 pesos, incluye lo que son todas las conferencias, exposición y venta de materiales, las exposiciones que va a haber de carteles, etcétera, más un taller. Sí, de los del sábado pueden escoger uno y va incluido dentro del costo. En caso de que quieran únicamente un taller porque no puedan ir jueves o viernes y nada más quieren ir el sábado a un taller en específico, el costo del taller es de 200 pesos. Y pero si están inscritos al encuentro y quieren, aparte del taller que ya les incluye, quieren otro taller, el costo del taller creo que es de 100 pesos, ¿verdad? El adicional serían 100 pesos, ¿sí? Se pueden inscribir en el, bueno, vienen dentro de las hojas que les pasamos, vienen las, ¿dónde se pueden inscribir? O pueden mandar por correo electrónico si tienen alguna pregunta o alguna duda. O si quieren hacerlo vía bancaria, también sería primero preguntar por ese medio. ¿Alguna duda sobre el cuarto encuentro de egresados? ¿No? Ok, entonces pasamos al punto 6, que es información del Premio al Mérito Profesional en Psicología. Es un premio que por parte de la Sociedad de Egresados entregamos cada año. Tiene dos modalidades, psique de oro y psique de plata. La psique de plata es para personas que son recién egresadas de 0 a 5 años de haber egresado de la carrera, y la psique de oro es de 6 años en adelante. Lo interesante de este premio es que, por ejemplo, si ustedes como alumnos tienen un maestro que sea su favorito en el mundo, ustedes como alumnos, como personas, lo pueden proponer, ¿sí? Adjuntan su currículum y sus documentos probatorios, pero no es de que tengan que ser como una institución o algo así, sino que ustedes como personas pueden hacerlo. Sí, o sea, con que hagan un documento y que vengan los documentos probatorios y venga el currículum de la persona, entonces ya pueden mandar aquí al maestro Gustavo, bueno, al maestro de su preferencia. Maestros, o pueden mandar a varios. O por ejemplo, si ustedes van a psicoterapia y su terapeuta es muy bueno, pueden como personas proponerlo. Y hay varias modalidades en este premio, está psicología clínica, psicología laboral, psicología social, neuropsicología, psicología educativa y psicología en educación especial. Entonces son 5 modalidades en cada una de las, digo perdón, 6 modalidades en cada una, más bien 5... 6 áreas en cada una de las modalidades. El único requisito para poder proponerlo y que sea como candidato es que sea egresado de la Universidad de Guadalajara o de incorporada. ¿Sí? Por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara. UNIVA, el TEC, no pueden entrar ahí. Tiene que ser una escuela incorporada o de la propia universidad. Que puede ser Universidad de Guadalajara, Guadalajara La Mar, UI, LIPRO, UTEG, exactamente, mientras está incorporada, entra dentro de la terna o de la competencia, ¿sí? Es necesario que llenen esta ficha, ¿por qué? Porque aquí se especifican los datos del candidato, los datos del postulante, es quién dice, quiero que sea mi candidato, la modalidad del área en el que van, y tiene que llevar la firma del candidato, de a quién están proponiendo, porque pues no se vale así como que, yo no sabía ni que me estaban proponiendo, ni sabía. Además, pues tiene que saber para que le puedan pedir su currículum, ¿verdad? Así es, entonces esta ficha no es para que la llenen ustedes, sino para que llenen para con la persona que ustedes quisieran proponer. La ceremonia al premio al mérito profesional se va a llevar a cabo el viernes 23 de octubre, para lo cual se están recibiendo propuestas hasta el 19 de septiembre. Es para que les quede bien claro que es el 19 de septiembre. Es la fecha límite para entregar su propuesta y ya el 23 de octubre se haría la entrega de los premios, que va a ser en el Auditorio Wenceslao Orozco y Sevilla, igualmente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sería dirigirla con nosotros a los correos electrónicos que vienen en las hojas que les pasamos, o incluso si un grupo, por ejemplo, se organiza y quieren que UI proponga a tal o cual profesor o profesionista, se organizan y le pueden proponer a la licenciada Irma López Gallo que propongan como institución, como UI, a ese maestro o a ese profesionista. Entonces sería cosa de que se organizaran y pues bueno, sobre todo que consiguieran el currículum y los datos probatorios o los documentos probatorios de tal o cual personaje. Sí, vamos a proponer nosotros a este maestro y hablar con coordinación para que les apoye o les avale esta propuesta. Y bueno, por último punto en la orden del día, o bueno, más bien penúltimo, sería la información sobre el Cuarto Congreso Internacional de Salud Mental y Cuarta Reunión Internacional Académico-Científica sobre el Proceso Salud-Enfermedad Mental, que también como Sociedad de Egresados estamos convocando. Se va a llevar a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre. Y bueno, todo el congreso es sobre el proceso de salud de enfermedad mental, es únicamente, como quien dice, el área pues clínica casi. Entonces va a haber trabajos libres, incluso si ustedes tienen algún trabajo de investigación que quieran presentar, está todavía la convocatoria abierta. Va a haber trabajos libres, conferencias, talleres y un montón de actividades. Esa va a ser de todo el día, todo el 26, todo el 27 y cuando menos la mitad del sábado 28. Para que igual vayan preparándose, va a estar el doctor Vicente Caballo Manrique, que viene de España, está por confirmar un ¿cómo se llama el de el humor? Bueno, una eminencia que es de lo que es el proceso del humor en diferentes áreas, cómo se aplica el humor en cada uno de los trabajos clínicos, en los procesos de recuperación, en la educación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese tiene un costo de $450 para estudiantes y para profesionistas creo que está en $550. ¿Sí? Creo que hay un cartel o algo así por acá pegado enfrente. E incluso al correo de la Sociedad de Egresados pueden ustedes escribir para solicitar mayores informes sobre la convocatoria o cualquier otra situación. De todos los eventos se les entrega constancia, tenga costo o no tenga costo, dependiendo del evento. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Creo que por aquí tenemos otros folletitos. Pues les agradecemos mucho su presencia al licenciado Gustavo Cruz Toscano que nos acompañó esta tarde y gracias por recibirnos. Y pues que tengan buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en UI. Bueno, pues acabamos de escuchar parte de la transmisión en vivo de la Asamblea General Ordinaria del día 31 de agosto del 2009, realizada aquí en las instalaciones de la Universidad Internacional, Asamblea de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Estamos esperando en unos momentos más a ver si fuera posible que la licenciada Laura Alfaro, presidenta de la Sociedad de Egresados, nos acompañara con una entrevista. En un momento me van a confirmar. Dentro de los puntos que se trataron en la orden del día, primeramente fue la conferencia El Psicólogo Emprendedor en Tiempos de Crisis, impartida por el académico de esta universidad, el psicólogo Gustavo Emanuel Cruz Toscano. Además de la información de los talleres del preencuentro de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, que se realizará en fechas próximas. De igual manera, se brindó información del Tercer Congreso de las Familias y la información del Cuarto Encuentro de Egresados de la Licenciatura en Psicología, en la que se mencionó los puntos que se podían, las mesas que se van a realizar y sobre todo lo de las temáticas que se van a estar manejando en este encuentro. Además de la información de la entrega del Premio al Mérito Profesional en Psicología del año 2009 en las modalidades de la Psique de Oro y la Psique de Plata, se hizo mención a los presentes en la Asamblea General Ordinaria sobre el cómo postular a profesores o académicos y la realización sobre el Cuarto Congreso Internacional de Salud Mental y la Cuarta Reunión Internacional Académica o Científica sobre el Proceso de Salud Enfermedad Mental. En unos momentos más estamos esperando a la licenciada Laura Alfaro, presidenta de la Sociedad de Egresados, y de igual manera agradecemos a todas las personas que hacen posible esta transmisión en vivo, misma que pueden checar a través de el portal de internet, nuestro nuevo blog que tenemos. La dirección es www.radioui.ya.st. Bien, pues me encuentro con la licenciada Laura Alfaro, presidenta de la Sociedad de Egresados. Licenciada, únicamente para puntualizar lo que se trató de manera rápida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tuvimos la novena Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Egresados de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, Asociación Civil, en el cual se trató, bueno, primeramente hubo una conferencia del psicólogo emprendedor en tiempos de crisis, que fue impartida por el psicólogo Gustavo Emanuel Cruz Toscano, en la cual, bueno, se vieron los elementos de qué necesita un psicólogo hoy en día para poder trascender y para no sucumbir ante la crisis, que sobre todo pues hablamos de procesos creativos y cómo inventar cosas nuevas, el crear es lo que va a hacer como psicólogos que trascendamos. Y bueno, en segundo término se llevaron a cabo varios puntos, que es sobre todo de eventos que estamos organizando por parte de la Sociedad de Egresados o convocando por parte de la misma, sobre unos talleres preencuentro que vamos a tener en esta semana, 3, 4 y 5 de septiembre. Vamos a tratar un taller sobre elaboración de genogramas, otro taller sobre cómo dar malas noticias, otro taller de cómo hacer que el niño hable, problemas de articulación y lenguaje, otro programa sobre la capacidad de resiliencia del ser humano, cómo salir adelante a pesar de las adversidades, y otro taller de cómo establecer límites con tu pareja como forma de prevención de la violencia familiar o la violencia de pareja en general. Tenemos también el Tercer Congreso de las Familias, que va a ser el 12, 19 y 26 de septiembre y está dirigido para padres, personas que aspiran a ser padres, pero también para adultos mayores, para adolescentes y para niños, y va a haber programas simultáneos atendiendo a cada una de estas poblaciones. Va a ser ese de 9 a 2, los días que, bueno, ya mencioné, 12, 19 y 26 de septiembre. Y luego tenemos el cuarto encuentro de egresados de licenciados en psicología, que va a ser los días 8, 9 y 10 de octubre, también jueves y viernes por la tarde y sábado en la mañana y en la tarde. Van a ser cursos de actualización con diferentes temáticas: psicología laboral, psicología clínica, neuropsicología, psicología forense, y también se va a tratar acerca de los procesos administrativos que debe seguir un egresado, como desde cómo titularse, cómo sacar su cédula profesional, la certificación profesional, el proceso de agremiación, que debe ser ya importante para el psicólogo, entre muchos otros temas que vamos a tratar. Y luego el Premio al Mérito Profesional en Psicología, el cual pues se va a llevar a cabo el día viernes 23 de octubre, y todavía estamos con la convocatoria abierta por si tienen algún profesional de la psicología que quieran proponer en las áreas de psicología clínica, psicología laboral, educación especial, neuropsicología, psicología social. En estas áreas puede ser en modalidad psique de oro o psique de plata, dependiendo del tiempo que tengan de egresados. Psique de plata es de 0 a 5 años de egresado de psicología, y psique de oro es de 5 años en adelante en todas esas áreas. Todavía está abierta la convocatoria, nada más es cosa de presentar la propuesta. ¿Las postulaciones dónde se pueden presentar? Pueden escribir al correo electrónico sociedadegresadospsicologia@yahoo.com.mx o consultar las bases también en la página web, que es www.celpudg.org.mx, dirigirse a Avenida Sierra Nevada número 1046 en la Colonia Independencia, donde están nuestras instalaciones. Para mayores informes sobre cualquiera de los temas que se trató en la asamblea de hoy, cualquiera de los eventos, y también sobre la forma como pueden proponer a su psicólogo preferido. Y bueno, por último, el Congreso Internacional de Salud Mental, que ya se acerca la fecha, que va a ser los días 26, 27 y 28 de noviembre, también en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la cual estamos como co-convocantes. Okay. Pues muchísimas gracias por su presencia aquí en la Universidad Internacional. Por último, la próxima sesión, Asamblea General Ordinaria, ¿cuándo se celebra? ¿En dónde se va a celebrar? Nuestras asambleas son bimestrales y las organizamos los días lunes último de cada dos meses. Es decir, la próxima asamblea va a ser el lunes 26 de octubre y está programada en el Auditorio Estela López Curiel del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahí los esperamos. Pues muchísimas gracias por su presencia aquí en la Universidad Internacional. Y por último, el teléfono o el correo que nos podrá repetir para las personas que nos están escuchando, para que puedan obtener más información sobre la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, nuestros teléfonos son 3342-0262, 3342-0261, o nuestro correo electrónico es sociedadegresadospsicología, todo junto, sin puntos, @yahoo.com.mx, o nuestra página web es www.selpudg.org.mx. Pues muchísimas gracias, ella fue la licenciada Laura Alfaro, presidenta de la Sociedad de Egresados, y pues vamos a despedir esta transmisión especial agradeciendo a las autoridades de la Universidad Internacional las facilidades que nos proporcionaron para la realización tanto de la Asamblea General Ordinaria como de esta transmisión. Mi nombre es Aníbal Vivar, gracias a las personas que nos apoyaron en los controles, de igual manera a las personas que colaboraron con nosotros para la transmisión en cuanto a la Sociedad de Egresados de la Licenciatura de Psicología. Muchísimas gracias, continúe con la señal de Radio UI. Radio UI. En vivo a través de Internet. Universidad Internacional.